Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día viernes 3 de enero de 2020. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia, ya como es tradición y por años, el analista político, periodista, dirigente Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza de recibir una vez más este llamado. Juan Andrés, ¿cómo está? Desde ya saludarle, desearle a usted, a su familia, especialmente a quienes también le escuchan a través de las ondas de Nuevo Mundo y por su intermedio, un feliz año 2020 que nos imaginamos. Vamos a conversar de aquello en esta ocasión. ¿Cómo se nos viene? ¿Cómo está Juan Andrés Lago? Buenos días. Buenos días, Sergio. Bueno, en lo primero, un abrazo para usted, para su familia, para las amigas, amigos, compañeras y compañeros, auditoras, auditores, en fin, que sea un año de verdad. Al estilo de los dos últimos casi tres meses del año pasado. Yeah. Porque por ahí sí. Va la cosa. Ya. Yeah. Por ahí va el nuevo Chile. A ver, porque Juan Andrés, en los próximos meses, como usted bien lo señala, por ahí va el nuevo Chile. A ver, en los próximos meses, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Nos vamos a enfrentar, creemos que a definiciones trascendentales, hay que agregar aquí el concepto. Todas prácticamente tienen una importancia histórica. Pareciera ser que se ha concentrado justamente la historia, momentos históricos vamos a vivir, ya lo comenzamos a vivir. Tenemos plebiscito, tenemos elección de constituyente, gobernadores, alcaldes, elecciones de concejales, en fin. Y definiciones también importantes de los partidos políticos, nos imaginamos. También es la primera vez en Chile que se elige a los gobernadores. Bueno, Juan Andrés Lagos, ¿cuáles serían entonces los calificativos, aquel, llamémosle, acierto declarativo, esa certeza de lo que nos podría deparar este año 2020? ¿Cómo será este año 2020 de acuerdo a esta parte de la historia de la cual usted hace referencia a estos últimos tres meses? Bueno, yo creo, Sergio, que lo hemos conversado y en el último programa del año pasado también lo señalábamos. Creo que en verdad y en aras de la verdad, uh-huh, digámoslo así, de la verdad social, de la historia, de los hechos, para mí lo más extraordinario, significativo, pero además que seguramente va a seguir marcando la historia de Chile y todo este año que ya empezó, es este pueblo que ha mostrado tener una fuerza, un coraje, unas ideas, porque aquí también no me vengan con cuentos, algunas élites que les encanta tratar de representar al pueblo chileno, porque en el fondo la forma que tienen de apegarse es decir, mire, como en algún momento este pueblo necesita conducción, necesita que entremos a hacer las cosas, qué sé yo, en fin, una delegación de poder y de representación que también está cuestionada en forma y fondo, pero por un pueblo que yo creo que ha mostrado en las calles, en los cabildos, en los sindicatos, en los colegios, en las poblaciones, y estoy hablando poblaciones no solamente lo que históricamente se llamaba el mundo popular, ¿no?, en Santiago y en las regiones, sino que estamos hablando muy transversalmente de casi yo le diría, no hay ninguna comuna en Chile, incluidas las del llamado sector alto de Santiago, en donde no haya una significativa expresión ciudadana y popular con estos contenidos. Entonces, yo lo que creo, Sergio, que estamos frente a un hecho que va a seguir marcando la historia de Chile y que creo que de una vez por todas, y qué bonito que es lo que está ocurriendo, no solo nos acostumbremos, sino que asumamos con esperanza, con convicción democrática, que estas expresiones populares, multitudinarias, con grandes ideas y con grandes contenidos, serán las que van a definir deberían definir el proceso constituyente, las elecciones y el destino del país, desde una nueva constitución, desde una asamblea constituyente soberana completamente, desde un nuevo parlamento, que nosotros, nuestra propuesta no de ahora, es de hace mucho tiempo. Incluso cuando Gladys fue candidata presidencial, ya lo hablábamos, una asamblea unicameral, un parlamento unicameral mucho más democrático, mucho más representativo que el actual, donde incluso todavía se le niega la posibilidad a los dirigentes y dirigentes sociales de ser candidatos sin que pierdan su condición, no así los grandes empresarios, que pueden hacer lo que quieran y también pueden ser senadores y pueden ser diputados de la República. Entonces, yo creo que aquí van a seguir produciéndose grandes y profundas transformaciones en todo el proceso político, de abajo hacia arriba. Eso yo creo que va a seguir marcando la tendencia histórica de este país. Y por otro lado, cosa que no es menor, ya lo decíamos en el caldillo el otro día, cosa que no es menor, a nosotros nos parece que la batalla por estas grandes, urgentes demandas sociales que existen en Chile, salario, pensiones, salud, educación y otras, yo diría que van a seguir siendo la expresión fuerte y contundente que levantan las calles, la mesa de unidad social, que cada día se legitima mucho más, y también en eso, con mucha humildad, los partidos que creemos que podemos jugar un aporte y hacer un aporte en este proceso. Usted menciona salud, menciona educación, Juan Andrés Lagos, pero pareciera ser que el modelo social, político, económico se sustenta justamente en la vulneración constante de los derechos humanos, de los derechos sociales, finalmente, de la población. El Partido Comunista, nos hemos enterado este fin de semana, fin de año, que tienen una intención bastante clara de recurrir a organismos internacionales a propósito de la vulneración de los derechos humanos. Sí, yo creo, Sergio, que todo este proceso que está cursando en definitiva marca una tendencia que hay que asumirla en toda su magnitud. Quienes estamos por una democracia mucho más participativa y derechamente participativa, quienes estamos por la superación de este capitalismo salvaje, este neoliberalismo brutal que existe en este país, con la concentración de la riqueza que se tiene, con incluso estándares que el Banco Mundial, que no es ninguna organización izquierdista ni nada que se le parezca, sigue planteando que en Chile el nivel de desigualdad y la hiperconcentración es brutal. Entonces, eso es, por un lado, versus la posibilidad de un nuevo modelo democrático, político, social, con derechos sociales garantizados y que efectivamente pueden cambiar el rostro completo de este país. Ahora, yo también creo, Sergio, que hay que decir algo que es bien importante en mi punto de vista, y es que en Chile aquí va quedando cada vez más develado de que esta transición pactada, que muchos se conformaron con ella y que lo consideran el fin de la historia y que lo consideran poco menos que lo mejor que le pudo haber pasado a Chile después de la dictadura, no es eso. Tampoco estamos diciendo que no haya habido avance, pero no se acerca ni siquiera a algo que implique un sistema democrático de verdad, con justicia social. Y por una razón muy sencilla, porque el rigor, Sergio, yo creo que este modelo político, social y económico es un modelo de dominación de una élite y de una oligarquía sobre mayorías nacionales. Es un modelo de contención de lo que venía de la lucha multifacética del pueblo chileno y que fue controlada, de alguna manera domesticada, por este proceso que se fragúa en los finales de los 80 y sigue para los 90 para adelante. Eso es lo que está en cuestión en rigor en Chile. Un modelo social, político, económico que contuvo y que favoreció finalmente a las grandes oligarquías que en el periodo de la dictadura hicieron su fortuna, hicieron su capital especulativo y financiero a partir de una gobernabilidad, de un consenso que les favoreció en toda la línea. Eso es lo que hoy día está en cuestión. Y yo creo que las fuerzas políticas que estamos por una democracia participativa y una soberanía real del pueblo, creo que tenemos que partir desde esa perspectiva, porque si no nos podemos equivocar y nos podemos perder la expresión, nos podemos pegar un conchazo bien grandote. Mirándote, yo creo que una de las cosas que favoreció la legitimidad de fuerzas hoy día vigente en nuestro país, incluido por cierto el PC, el Partido Comunista, es que nosotros, a pesar de que muchos dijeron cámbiense de nombre, cambien las ideas, nosotros mantuvimos nuestro nombre, pero además mantuvimos nuestras ideas. Asamblea Constituyente no es una propuesta no que el PC esté tomando ahora, esto viene desde finales de los 80 y está en el programa de gobierno que postuló Gladys cuando fue candidata presidencial. Y nosotros lo decimos con humildad porque tampoco nos interesa ser autorreferentes, no es nuestra idea, pero sí decir que hoy día esas cuestiones son fundamentales desde el punto de vista del tipo de sociedad que las mayorías nacionales están empujando en las calles, en los sindicatos, en los cabildos, en fin, en todo el país. Ya, usted, Juan Andrés, bueno, nos habla de que, de alguna forma, si le interpretamos que no son 30 pesos, son 30 años, nos habla de esta transición pactada, rememora justamente aquello, pero también y en forma descarnada, Juan Andrés Lago, ¿cuáles son entonces los principales desafíos para la oposición para este año 2020? Yo creo que a esta altura, Sergio, hay varias oposiciones y tenemos que actuar con realismo en ese sentido. Y yo creo que hay varias oposiciones y es bueno que transparentemos. Nosotros somos de la oposición que busca, en términos propositivos, un nuevo modelo económico para este país. Somos los que creemos que hay que superar definitivamente el modelo de acumulación especulativo financiero, el monetarismo, por un tipo de economía social, un tipo de economía que efectivamente tenga como fuerte redistribución del ingreso, que tenga un sistema tributario fuerte y por tanto que permita financiar las políticas públicas que se requieren para que la ciudadanía, que es la razón de comienzo y fin de cualquier tipo de economía de verdad humanista, necesitamos con urgencia. Y junto con eso somos los que creemos que aquí, a partir de este proceso constituyente, se tiene que ejercer de verdad democráticamente la soberanía del pueblo al interior del país. Nosotros no estamos hablando solo de soberanía nacional respecto de las relaciones internacionales, estamos hablando de soberanía desde el punto de vista de lo que implica el soberano, el pueblo al interior del país. Y por tanto, por eso planteamos un parlamento unicameral, una asamblea legislativa es lo más popular y participativa y plural posible. No le tenemos temor a eso. Lo que sí nos preocupa es que aquí hay intentos por otras oposiciones, también por la derecha, pero por otras oposiciones de alguna manera siempre estar con la precaución, con la sospecha, limitando estas causas que son causas democráticas, que no debieran ser vistas como cuestiones de peligro para una democracia, sino que al contrario, de estabilidad real, de profundización real, de participación real. Entonces, en ese sentido, nosotros somos de la oposición que está propositivamente planteando esto. Y obviamente que haremos todo nuestro esfuerzo en un debate de ideas transparente, honesto, sincero, respetuoso, para que estas posturas sean unas posturas que logren la mayor amplitud posible. Y veremos ahí cómo lo hacemos, porque está claro también que aquí hay sectores del país, económicos, políticos, que no quieren nueva constitución y que también se están moviendo en el carril de una suerte como de gatopardismo. Usted recuerde, Sergio, que también bajo gobiernos de la Concertación hubo un presidente que dijo que había hecho una nueva constitución y que no era nada de nueva. No tenía nada. ¿Esa es la otra oposición, Juan Andrés Lagos? Esa es, yo creo que sí, yo creo que esa es la otra oposición que, en realidad, Sergio, por esto que estamos conversando, es la razón de fondo por la cual nosotros no firmamos el famoso acuerdo de esa madrugada. Porque no tiene una legitimidad soberana, socialmente, democráticamente hablando, no la tiene. Pero han recibido ustedes bastante crítica desde los medios de comunicación, Juan Andrés Lago, por no haber firmado aquello, y también crítica desde esa otra oposición. Sí, lo que pasa es que las críticas, yo creo que Mira, a mí las críticas no me preocupan cuando son críticas argumentadas, cuando tienen razonamientos. Pero yo lo que veo más bien es que en las fuerzas que firmaron el acuerdo con la derecha, yo diría que están sintiendo el peso de lo que eso significó, del punto de vista de haber hecho algo que yo no digo que haya sido la voluntad de esa oposición, pero que duda cabe que el gobierno hubiera usado ese acuerdo para instalar una legislación que criminaliza las protestas y el movimiento social, que ha instalado una agenda, entre comillas, social, que tiene que ver con un reordenamiento del sistema económico, pero no un cambio, y que ha instalado también, o que ha intentado instalar, una legitimación de la represión y de la violencia represiva contra la ciudadanía. Entonces, nosotros también vemos esto, y vemos que si el camino hubiera sido, pero nosotros no bajamos la guardia, si el camino es unir fuerzas desde esta perspectiva, no juntos, sino que con los movimientos sociales, por eso nosotros es tan importante la Mesa de Unidad Social, y con la ciudadanía activa, yo creo que esa fuerza no la derrota nadie. Pero si usted genera una lógica que fragmenta esa posibilidad, claro que debilita, pues. Y nosotros no estamos por debilitar ese proceso, al contrario, estamos por fortalecerlo al máximo. Ahí, Juan Andrés, usted ha mencionado instalar la represión contra la ciudadanía, el gobierno ha instalado la represión contra la ciudadanía. Fíjese que justamente durante décadas en nuestro país se habló y se dijo para que nunca más en Chile. Y siempre se hablaba o se tomaba este concepto, para que nunca más en Chile. Organizaciones de derechos humanos justamente trabajaron en esa idea, en ese concepto. Pero bueno, tras el 18 de octubre, esta frase vuelve a florecer, cargada de violencia, de sangre, de exclusión. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué mirada tiene respecto de ese tema específico, Juan Andrés Lago, y de la violación a los derechos humanos? Y que nace con esa frase, para que nunca más en Chile, pareciera ser que está pasando nuevamente. Mire, el tema este es bien sensible, yo creo, y que es un tema que sí es necesario considerar en toda su profundidad. Por la razón que creo que se abre camino dramáticamente. Sí. Mire, lo primero es que aquí, en este país, hay informes de instituciones internacionales, organismos mundiales, que ya en forma reiterada están advirtiendo de violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país. Entonces vamos avanzando, lamentable y trágicamente, hacia una situación que yo creo que no se va a sostener en el tiempo. Entonces, eso para mi gusto es muy importante, porque, mire, hay que tomar en cuenta algo que para mí es clave en esta historia. Cuando los organismos internacionales de derechos humanos vienen a Chile, lamentablemente, desde mi punto de vista, a pesar de que hubieron voces y que algunos levantamos la voz para advertir que lo que se venía encima de este país era una situación muy grave, ellos vinieron después de que Piñera ordena sacar a los militares a la calle, y que habla de que hay una guerra, hay un enemigo interno poderoso, en fin, habla y saca a los militares a la calle, y los militares en la calle, y con la policía militarizada en la calle, que son los carabineros. Sí. O sea, no son solo los militares. Bueno, en ese espacio de tiempo que es muy breve, se produce una situación de violación de derechos humanos tremenda. Pero el problema es que cuando las organizaciones de derechos humanos vienen, empiezan a constatar esta situación. Y esta situación se empieza a constatar con la gravedad y la profundidad que alcanzó. Bueno, hay un tiempo posterior que incluso deriva en que a lo menos Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le han vuelto a reiterar a Piñera que aquí se está haciendo un uso desproporcionado de la fuerza, y que sigue habiendo situaciones graves de violación a los derechos humanos. Y eso es lo que está cursando hasta hoy mismo. incluidas las manifestaciones del 1 de enero, donde ya tuvimos de nuevo secuelas graves de violación a los derechos humanos. Justamente por eso, claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, Sergio? Lo que nosotros vemos es que aquí se está instalando institucional y sistemáticamente un gobierno y un Estado que busca normalizar, que para volver a la normalidad, entre comillas, el costo es que hay que violar los derechos humanos en una cierta dimensión, y bueno, eso es parte de las circunstancias. Esto es lo mismo que, en grados menores, por cierto, pero es lo mismo que argumentaba la derecha, la oligarquía y la dictadura de Pinochet. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El orden social tiene un costo. La paz tiene un costo. Porque fíjese que de una manera extraordinariamente cínica e hipócrita, las autoridades de gobierno, ¿qué es lo que dicen? No, si nosotros hemos instruido, nosotros le entregamos los antecedentes a la fiscalía, a los tribunales de justicia, en fin, muchas cosas de ese tipo, mientras ocurren estas otras transgresiones, estas otras violaciones. Esto ocurre simultáneamente. Entonces hay aquí una verbalización que no se corresponde con la realidad, no tiene ninguna correspondencia con la realidad. Entonces nosotros, frente a esta situación, donde advertimos que lo grave es lo que está ocurriendo, pero también la instalación de un precedente hacia el futuro, es que hemos tomado la decisión con cierta urgencia de recurrir a los tribunales internacionales. Porque le quiero decir que el Estado chileno, de acuerdo a lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, es un Estado que ha aceptado y que ha incorporado formalmente y de fondo la legislación internacional que defiende los derechos humanos. Eso está incorporado al Estado de Derecho de este país. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, cuando por lo menos yo he dicho varias veces, Piñera transgrede el Estado de Derecho de Chile, he hecho referencia a esto. Y en rigor es totalmente así. Lamentablemente Piñera, como presidente de la República, ha transgredido el Estado de Derecho de este país, especialmente en lo referido a los derechos humanos de primera y segunda generación. Fíjese usted que hace pocos días atrás pasó un poco colado en Chile, un nuevo informe de Naciones Unidas donde denuncia al Estado chileno por violación sistemática de los derechos humanos del pueblo mapuche. Entonces estamos frente a una situación que yo creo que ya fue sobrepasada, fueron sobrepasados los poderes políticos, y a mí me preocupa también, respetando y destacando algunos pronunciamientos de tribunales de justicia, a mí me parece que el Poder Judicial está actuando en ese sentido con una pasividad que es preocupante, porque la situación de violación a los derechos humanos en Chile es cada día más grave. Entonces hay que mirarlo con esa dimensión. Juan Andrés Lagos, este año 2019, este año recién pasado, nos trajo algunos conceptos que encierran ideas concretas de un cambio, tal vez de refundar incluso la democracia. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo, rechazo? ¿Qué tipo de órgano deberá redactar la nueva constitución? ¿Convención mixta, convención constituyente? Es lo que nos vamos a enfrentar en el mes de abril. ¿Apruebo, rechazo, constitución mixta, constitución constituyente? ¿Qué encierran justamente estos cambios, Juan Andrés Lagos? Yo creo, Sergio, que hay que mirar con atención lo que significa el adversario principal de este proceso. Ya. Porque tiene fuerza, porque tiene mucha fuerza, porque tiene hegemonía en los medios, porque tiene campaña, porque tiene recursos. A ese adversario hay que derrotar. Pero yo también creo de que es bien peligroso bajar la guardia para efectos de una suerte como de unidad opositora que puede ser un espejismo también que nos lleve al fracaso. Eso también creo que hay que tenerlo en cuenta porque es parte de la situación real. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, creo yo, es, y también el dato clave de todo esto, es seguir estando junto a quienes han generado las lógicas de cambio de este país, en los cabildos, en las calles, en fin, estén donde estén, y que siguen estando. Yo creo que esa es la clave de este proceso. Este proceso no puede ser sin esta ciudadanía y sin este pueblo de pie. Insisto, en sindicatos, en huelgas, en cabildos, en la Plaza de la Dignidad y en la Plaza de Valparaíso y en la de Concepción y en la Antofagasta y en fin, en todas las plazas del país. Es decir, esa es la fortaleza tremenda de este proceso. Ahora, a partir de allí, a partir de allí yo creo que hay cosas, lo decíamos también en el caldillo, Sergio, que hay que tener en cuenta. Nosotros consideramos de que aquí todavía falta una cuestión recontra relevante para efectos de legitimar el proceso. Paridad de género, pero realmente paridad, y no con chiquiñuelas, paridad. Busquemos las fórmulas que permitan aquello, pero paridad. Segundo, presencia de los pueblos originarios en los escaños que se requieren para asegurar su presencia desde el punto de vista de la perspectiva de un estado plurinacional. Tercero, la expresión de los independientes, que tiene que reflejarse si los independientes son la mayoría de este país, y usted no los puede castigar porque son independientes, menos ahora cuando la crisis de representación golpea a las instituciones políticas de una manera muy fuerte. Y por otro lado, el sistema político institucional chileno ha dejado fuera a la ciudadanía. Si ahora esta cosa de querer, de que hemos ido buscando las fórmulas que permitan, por ejemplo, el voto obligatorio, después que fue un fracaso absoluto el famoso voto voluntario que algunos quisieron asociar con una especie de libertad democrática, y yo creo que junto con todas las formas que han impedido que la ciudadanía participe, lo que hicieron fue una cosa desastrosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted tiene paridad, tiene independientes, tiene pueblos originarios, y tiene también algo que para mí no todos lo dicen, pero hay que decirlo con fuerza, que se garantice que los dirigentes y las dirigentes sociales puedan ser también candidatas sin perder su condición. Mire, estas cuatro cosas son cuestiones que las tenemos que pelear con fuerza y no bajar la guardia ahora. Porque yo creo que a los únicos que les conviene que estos cuatro aspectos del proceso sean debilitados o sean cuestiones secundarias es a los que están buscando de que este proceso constituyente de nuevo quede depositado en esta élite bastante fracasada, fatigada, bastante resentida con todo este proceso. Entonces, son cuestiones y son condiciones que todavía no se dan, y por tanto tenemos que mirar con atención y hay que dar la pelea. Este no es el momento de pasar por arriba de una etapa que todavía no se cumple, que son las condiciones fundamentales para que el proceso tenga plena legitimidad. Y nosotros estamos en eso porque creemos que sí puede ocurrir. O sea, no somos pesimistas en eso. Yo por lo menos no soy pesimista en eso. Y creo que no hay que serlo, porque si uno se pone pesimista y dice, bueno, entonces ya no hay otra fórmula. Mire, yo le digo, algunos ya instalaron bien el tema de convención constituyente. Nosotros seguimos con la idea de la asamblea constituyente y vamos a marcar a fe. Y ya hay un precedente en Chile del punto de vista de procesos electorales. Hay un precedente ni más ni menos que en una elección presidencial y parlamentaria, donde el CERVEL reconoció la posibilidad de marcar a fe en un voto y contabilizarlo. Por lo tanto, no estamos tampoco tan en el suelo, ni estamos tampoco en situación así como que uno pudiera decir, ah, ya hay que acomodarse, no hay más que hacer. No, yo creo que ese pesimismo, a mí lo que me preocupa es que ese pesimismo algunos lo levantan conscientemente para tratar de tener entendimiento con sectores que lo único que están buscando es que este proceso sea mezquino, sea limitado, en fin, le ponga trabas y límites a la soberanía popular. Juan Andrés, tenemos el 2019, tenemos el 2020, y en temas regionales, este año recién pasado, 2019, y en Colombia, los crímenes en contra de dirigentes, de líderes sociales y de guerrilleros de la FARC, quien acogieron el acuerdo de paz, desbordó realmente toda ya racionalidad. Más de 10.000 personas fueron asesinadas en Colombia solo el año pasado. 10.000 personas. En Bolivia, golpe de Estado con ciertas características ya conocidas en la región. En Argentina asume Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. Hoy la derecha argentina quiere llevarla a juicio. México recibe a refugiados políticos que huyen de la persecución en Bolivia. ¿Qué ha dejado atrás la región y para dónde avanza o se dirige este año 2020 la región en Juan Andrés Lago? Yo creo, Sergio, que con mucha más razón que el año pasado, nosotros aquí en Chile tenemos que seguir avanzando en la perspectiva de mostrar y demostrar que el enemigo principal de la democracia y de la soberanía popular en nuestro continente es el imperialismo norteamericano. Yo sé que hay gente que le tiene, no sé, no quiero decir miedo, pero como que encuentran que hablar de eso es como hablar de algo que nos va a alejar, que nos va a aislar. Yo no creo, francamente, que ese sea el camino. Es un camino totalmente ciego. Totalmente ciego, porque es muy brutal la intervención norteamericana en nuestro continente. Todos saben, hay muchos antecedentes concretos, que la intervención norteamericana fue la que originó no solo las condiciones, sino que llevó adelante el golpe en Bolivia. Por otro lado, sabemos perfectamente la agresión norteamericana sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Ecuador, sobre Nicaragua, y sobre todos los procesos de emancipación. Mire, ¿acaso vamos a cometer la ingenuidad tremenda, una vez más, en la historia de Chile, nosotros, de creer de que todo este cuento que están tratando de armar desde el gobierno y otros sectores, de que aquí hay injerencia extranjera, no proviene del imperialismo norteamericano? O sea, ¿ese nivel de inconsciencia o de ingenuidad nos quieren llevar? O sea, yo creo que estos son los momentos en los cuales en verdad hay que argumentar y hay que señalizar con claridad que aquí el costo que está pagando Chile por haberse subordinado después del periodo de la dictadura a una política exterior de dominación que provenía de Estados Unidos es también parte de estos 30 años que la ciudadanía está cabreada de vivir. Y en ese sentido yo creo que hay que mirar con atención lo que está ocurriendo en nuestra región, porque creo que uno puede decir, sí, han habido retrocesos, pero también hay avances. Está Chile, Colombia, ese pueblo que usted, como tal, como bien lo dice, es masacrado todos los días. Y esto no es una exageración, es todos los días asesinan gente en Colombia, y sin embargo el pueblo colombiano sigue luchando. ¿Cómo nos vamos a solidarizar con ellos? El pueblo colombiano lucha, el pueblo chileno lucha, está luchando en las calles. Se consolida un proceso democrático en Argentina, en México. Es decir, también yo diría que el imperialismo norteamericano, a pesar de que creyó que podía ordenar su patio trasero de una manera bastante fácil junto con las élites subordinadas de la región, no le ha salido nada de fácil. Pero creo que también, insisto en este punto, Sergio, nosotros necesitamos develar más la condición de país dominado, subordinado a una política exterior de intervención como es la política norteamericana. Juan Andrés Lagos, acá en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, y bueno, por supuesto vamos a estar durante todo este año 2020 porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga buen día. Ya pues, Sergio, gracias a usted, y de nuevo mucha felicidad a usted, a la radio, igualmente, a quienes laboran ahí, y a nuestras auditoras y auditores. Perfecto, muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes 3 de enero de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.